este amor, este amor, este amor, siempre irá contigo. Por muy lejos que te vayas, te llevará con mis olas a la orilla de tu playa. Este amor, este amor es tu vida y mi vida. Este amor es tu sangre, mi herida. Este amor por ti. Este amor es rocío en tu hierba. Este amor es camino en tu huella. Este amor por ti. Este amor, este amor, este amor volará en tus alas por el viento y por las aguas. Quiero entre sal y entre brumas estar dentro. Thank you. Hoy mi pared está triste y vacía. Es que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa. Si ya no es mía, si ya no es mía. Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar al mirar tu cara. Si ya no es para mí esa mirada. Vive mis horas dormidas sin emociones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretendo ocultarte, te llevo presente. Aquí en mi mente, aquí en mi mente. ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato. Saber dónde estás y no poder llamarte. Me gasta la vida, me envenena el aire. Y quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte. Yo quiero saber si al final te das cuenta que como yo nadie puede amarte. Vive mis horas dormidas sin emociones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez. Flaco, feroz, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretenda ocultarte, te llevo presente. Aquí en mi mente, aquí en mi mente. ¡Me escucho esa palmita! Me falta voluntad. sé que tú eres el amor por el que yo tanto esperaba. Algo lo grita en mi interior, no puedo estar equivocado, sé que eres tú, yo sé. Siento en el pecho una explosión y el corazón desesperado me pide a gritos, por favor, que no te deje ir de mi lado. Sé que eres tú, yo sé que eres tú. Gracias. Como el alma espera salvación, he vivido esperando por ti, y al fin el milagro sucedió. He vivido esperando por ti, este encuentro no ha sido casual. He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar de mí. Siento en el pecho y el corazón desesperado me pide a gritos, por favor, que no te deje ir de mi lado. Sé que eres tú, yo sé que eres tú. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti, y al fin el milagro sucedió. He vivido esperando por ti, este encuentro no ha sido casual. He vivido esperando por ti, no puedo ni quiero dejarte escapar. He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación. He vivido esperando por ti. Muchísimas gracias, mi hermano. She's killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I thought I'd throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. I'm not to go, but I'll leave you all.

discúlpame, no sé lo que ha pasado conmigo. Si te fallé, sé que merezco castigo. Suavízate, no trates tan cruel mi destino. Escúchame, perdóname por Dios, te lo pido. Discúlpame, quizás tendré yo mil aventuras, pero jamás te cambiaría por ninguna. Sé que tu amor es algo que no merezco. Si te fallé, una disculpa te debo. En noches no dormiría. Te doy palabra de mi cariño, de madrugadas y sueño grito, desesperado busco a mi lado algún recuerdo que me acerque a ti. Discúlpame, quizás tendré yo mil aventuras, pero jamás cambiaría por ninguna. Sé que tu amor es algo que no merezco. Si te fallé, una disculpa te debo. Si comprendieras cuánto te amo, extraño el sol cuando te fallo, porque eres luz en mi agonía. Y en noches no dormiría. Noches no dormiría. Te doy palabra de mi cariño, madrugadas y sueño grito, desesperado busco a mi lado algún recuerdo que me acerque a ti. Como tú no hay que me comprendan. Como tú me comprendes.

de ceniza, ojos de inocente. Todo de repente se hace trizas, besos de ceniza. Soca, Tati Soca, Tati Soca. la tizoca, la tizoca, la tizoca, la tizoca. Esta mujer es tan buena, Dios mío. Esta mujer es tan buena. Este corito. Mira qué buena están las mujeres. Mira qué buena están las mujeres. Mira qué buena. Y qué buena están las mujeres. Y qué buena están. Mira qué buena. Ay, que pasa las mujeres. Cómo baila. Mira qué buena. Mira morena. Están las mujeres. ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Cómo te llamas? Giselle. ¿Cómo? Giselle. ¿Cómo te llamas? Carolina. ¿Tú te llamas Carolina? Ven acá. Acompáñame. Comprometida, novio. No, no tengo novio. Soltera. Soltera. Póngamele la carita a ella. Carita porque es muy joven. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor. Cada instante, cómo fue, te me olvidó. Esa no era la canción. Quise simplemente, te puedo cantar. Jessica, pon la hora, la ropa y el día. Quiero ver. Oye, Erico Zapata, me permiten bailar cuatro compases con Jessica. Thank you. pégame tu viso, mami, pégame tu viso. Pégame tu viso, mami, pégame tu viso. Pégame tu viso, mami, pégame tu viso. Pégame tu viso, mami, pégame tu viso. Pégame tu viso, mami, pégame tu viso. Pégame tu viso, pégame tu viso. Ay, no me importa si tú eres tu viso. Tienes una bebida, pégame. El mujerón, el mujerón. Se la bebe todita. Yeah, yeah. Yeah, yeah. tengo que buscarla, tengo que buscarla. Tú eres loca. Y dice así. And it sees me through

le digo, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía. Y esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso ella es mía. Al oído, algún desconocido, cortando mi mirada. Pero luego, cuando vuelve sola a casa, seguro que me besa, abrazada a la almohada. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca. No sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no, no, no. Me lo dices a mí. Que paso las noches sin que pueda dormir. Y te pienso a cada instante. Te y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Yo por mi parte estoy convencido, es mejor sí, cuando estaba contigo. Oh, no valgo nada si tú no estás. Parece absurdo, hasta me cuesta respirar. Y solo te llamo para ver tu creta. Gracias. Solo te llamo para ver tú qué tal. Ya van muchos días que no sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no, no, no. Me lo dices a mí, que paso las noches sin que pueda dormir. Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Por mi parte, estoy convencido, mil veces mejor sí, cuando estaba contigo. Oh, no valgo nada si tú no estás. Parece absurdo, hasta me cuesta respirar. Oh, y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño. Vas a encontrar nuevamente con él. Lo sé porque es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y tal vez en cupido del amor de los dos. Lo ayudé a conquistar que no conquisté. Y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, Cyrano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, Cyrano en el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir. Lo ayudé a conquistar lo que no conquisté. Y fueron mis palabras que en su boca llegaban donde nunca llegué. Y hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, Cyrano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tener. Viviendo y ocultando mi querer, muriendo sin sabértelo decir. Esas mujeres tan amadas, tan amantes, tan queridas, importantes como nada en nuestra vida. ¿Cómo le haces cuando quieres olvidarlas? Esas mujeres que se adueñan de tu amor siempre a su modo, que no piden, pero quieres darle todo. ¿Cómo le haces cuando quieres olvidarlas? Son amores, son pasiones que sentimos, son locuras y aventuras que vivimos, son la risa, son el llanto y el dolor. Esas mujeres, esas mujeres son las flores del jardín que da la vida, con colores, con perfume, con espinas,

son las flores del jardín que da la vida, con colores, con perfume, con espinas, con lo dulce o con lo amargo en cada esquina. Esas mujeres, con lo bueno y con lo malo en nuestra historia, que nos salen, que están siempre en la memoria. ¿Cómo le haces cuando quieres olvidarla? No me provoques, mira que no estoy solo, no coquetees más. No me provoques, que tú eres muy bonita y se te va a notar. No me provoques, no frunzas esos labios que no podré besar. No me provoques, que te deseo mucho, al menos ten piedad. Lástima, cuánto daría por correr a ti, para abrazarte y poder huir al fin del mundo. Lástima, quién fuera ese que a tu lado va, quizá algún día en algún lugar, pero ahora. Deja ya de mirarme, que me vas a matar. No me provoques, que tampoco estás sola y algo nos va a pasar. No me provoques, no me hagas desearte, no me castigues más. No me provoques, que yo estoy indefenso y eso está muy mal. Cuánto daría por correr a ti, para tomarte y poder huir al fin del mundo. Lástima, quién fuera ese que a tu lado va, quizá algún día en algún lugar. La vida es larga. ¿Cuánto daría por correr a ti, para tomarte y poder ir al fin del mundo? Lástima, quien fuera ese que a tu lado va, quizá algún día en algún lugar. La vida es larga. No es una buena noche para marcharte. Tampoco es el momento para dejarme. Estoy perdiendo tu amor. Es demasiado dolor. No cuesta nada por hoy quedarte. Miénteme que aún me quieres y sin reproches. olvida que no sirvo por esta noche. Te pido solo un favor, una limosna de amor, y en tu futuro que Dios te pague. Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí, para borrarme de una vez de tu vida, sin un adiós, sin despedida. Mañana sí, cuando despierte y ya no estés aquí, voy a saber que te perdí para siempre. Pero regálame esta noche. Miénteme que aún me quieres y sin reproches. Olvida que no sirvo por esta noche. Te pido solo un favor, una limosna de amor, y en tu futuro que Dios te pague. Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí, para borrarme de una vez de tu vida, sin un adiós, sin despedida. Mañana sí, cuando despierte y ya no estés aquí, voy a saber que te perdí para siempre. Pero regálame esta noche. Muchas gracias. Sinceramente a todos ustedes, voy a ofrecerles ahora, amigos, esta canción que yo quiero mucho, porque es una canción que fue escrita especialmente para este servidor de ustedes por el maestro Rafael Pérez Botija, y es la biografía de este servidor y de muchas personas que hemos tenido que luchar muy fuerte para salir adelante en la vida, superar nuestros propios problemas, problemas muy fuertes, pero la vida es así. Justamente se llama esta canción Mi Vida. Y con ello les doy las gracias por haber estado esta noche aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. Al fin te lo han contado. Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con esta y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello, que te vas a deshacer de mí. No, no digas nada, lo comprendo. Te temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios que tú no llorarás por lo que fue mi vida. ¿Qué?

greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Love you, Michael. Love you too. Don't know about you, ever come around. Help me sing it.

corazón. Y la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti. Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás. Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada. Me siento triste al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dueles tanto? Ni razón, no tiene voluntad, es solo una locura. Quedarme sola es mi destino, ya lo ves. Aprenderé a vivir así sin él y silenciosamente. Levantaré mi vuelo para volver jamás. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amarlo. Thank you.

Llegarte a querer y a pesar de tratar

desierto, amor. Vienes y me cuentas tus penas, pues mis penas no cuentan, soy solo tu evasión. Eres el amor de una hora, lo que dura una copa, un hola y un adiós. Dime qué recibo yo a cambio de este amor tan escaso que solo vivo yo. Si no fuera tú, me escaparía y volaría de piel en piel y quemaría este refugio donde te amé. Si no fueras tú, pero eres tú y este es tu mundo, créeme, te juro que vas a volver. Eres una lluvia sin agua, una hoguera sin llama, por culpa de otro amor. Nada, nada me importaría si sintiera en mi vida un poco de calor. Vienes arrasando mi cuerpo sin saber si te espero, si te deseo o no. Abres con tu llave mi puerta y te espero despierta. Así de tonta soy. Si no fueras tú, de lo más hondo de mi ser, por más que quiero,

Después no tu ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. A pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supe entender. Aunque no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuánto te extraño. Que mi vida ya no es desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me perdió. Que aún te quiero, que aún te quiero. Yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño. Solo quiero confesarte cuánto te extraño. Que mi vida ya no es vida desde que no estás. Solo vivo del recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme y me recuerda en el oído que aún te quiero. Esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me hieran, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día en un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol. Compréndeme, ya lo intenté desde hace tiempo el decirte la verdad. Sabe del mañana, del amor que ayer sentí no queda nada. Es difícil admitirlo, pero es la realidad. Escúchame, yo contigo ya no encuentro la ya alegría. Lo pensé, ya lo nuestro se perdió la será fantasía. Será mejor llorar un rato y olvidar. Cosas esta noche que me hieran, hazme cosas esta noche que me duelan, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Compréndeme, de este amor no queda nada. Comprende que un día te quise, mujer, pero con el tiempo todo se acaba. Compréndeme, compréndeme, de este amor no queda nada. Pero nunca te mentí y en la cara hoy te lo quiero decir. Compréndeme, compréndeme, de este amor no queda nada. No tienes la culpa ni tampoco yo si el amor que existía el viento se lo llevó. Terminar que seguir así.